Hola, mi nombre es Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Yo sé que siempre digo eso, pero quiero que usted sepa, si hay alguien nuevo que está leyendo, puede visitar nuestra página mawministries.com. Buena página para, a mí tiene muchos recursos para que usted pueda aprender de Dios, ¿no? Antes, cuando la gente estudiaba de la palabra de Dios, era porque alguien tomaba el tiempo para leérselas. Y ellos podían entender. So, si hubo gente antes que pudo tener una relación con Dios muy firme, escuchando la palabra de Dios, puede haber gente que ahora haga lo mismo también, ¿no? Que quiera aprender de Dios y que ellos hagan lo mismo también, escuchando la palabra de Dios. Si usted trabaja en una oficina, yo creo que es el tiempo perfecto. Si usted la tecnología ahora, si usted es alguien que no está muy hecho a la tecnología, lo más probable es que si usted está escuchando esta grabación es que usted tiene una computadora. Bueno, lo que puede hacer usted es que puede ir a comprar un aparatito, Best Buy o un lugar electrónico así, no que Fry's, a mí me gusta dicho ir mucho a Fry's, y que le ayude a alguien a comprar un aparatito para que usted pueda poner todos los mensajes que usted agarra en su MP3, no nada más sea de los de MA Ministries, pero que sean de otra gente que a usted le gusta. Hay muchos predicadores también que dan muchas predicaciones, y todos estos gratis. So, y el aparatito le cuesta unos $40, no tiene que ir a comprar un iPad que vale como $200. Puede comprar el iPad, el más chico, que se llama el Shuffle, que vale como, el viejo está como a $30, lo vi la otra vez, no sé si sigue lo mismo. Pero $30 y puede tener hasta 2 gigabytes de información. So, y eso le sirve porque yo eso tengo uno de esos chicos. Voy al gimnasio y estoy oyendo. Voy a donde quiera que voy. Estoy oyendo las predicaciones. Lo puede comprar un aparatito también para conectarlo en el carro directamente en el encendedor donde se encienden los cigarros. Al encendedor de cigarros, y usted puede estar escuchando todas las predicaciones que a usted les gusta en el carro. So, ¿qué más quiere, no? La tecnología lo está avanzando. Dice la palabra de Dios de que en los tiempos venideros la tecnología iba a avanzar mucho. O sea, aprovéchala, porque es algo que viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios, dice la palabra de Dios. So, vamos a comenzar la lectura. Vamos a leer Job capítulo 24 al 28. Y dice, ¿Por qué el Todopoderoso no fija flechas para sus juicios? ¿Por qué sus seguidores no pueden percibirlas? La gente mueve las piedras que marcan los límites de la tierra. Se roban los rebaños y los llevan a pastar a otro sitio. Le roban los burros a los huérfanos. Confiscan el buey de la viuda como prenda por sus deudas. Expulsan a los pobres del camino. Todos ellos tienen que esconderse. Quedan como burros en el desierto. Van saliendo al desierto y a su trabajo de buscar su alimento, el pan para sus hijos. Ellos cortan en el campo y la hierba del perverso y recogen las sobras de las viñas de los malos. Pasan la noche desnudos, sin nada que los arrope para arroparse. No hay cobija para ellos en el frío, espantados con la lluvia de las montañas a falta de la protección. Se esconden en los peñascos. Los perversos gritan del pecho de sus mamás y los bebés que no tienen papá. A los pobres les exigen prendas. Los pobres andan desnudos sin ropa que ponerse. Al hambriento lo ponen a cargar grano. Los pobres sacan aceite de los olivos y tienen el trabajo de pisar las uvas para hacer vino. ¿Eso sí me entiende? ¿Qué ironía, no? Que el pobre, el que no tiene para comer, lo sacan a sacar la comida para afuera. Y en ese tiempo, si usted no puede ver lo que está pasando, es como que usted esté muy hambriento y vaya a trabajar a una panadería y usted tiene que hacer el pan para el otro. Y usted sin poder probar un bocado. Qué injusticia, ¿no? Los pobres sacan aceite de los olivos y tienden el trabajo de pisar las uvas. Hacen para hacer vino, pero ellos no pueden apagar su sed. En la ciudad se escucha gente quejándose y la voz del herido grita pidiendo auxilio, pero ellos no se da por al oído. Dice, permítame que, pero ellos no pueden apagar su sed. Los pobres sacan aceite, pero ellos no pueden apagar su sed. En la ciudad se escucha gente quejándose y la voz del herido grita pidiendo auxilio, pero Dios no se ha da por al oído. Hay quienes se rebelan contra la luz, se revocan la claridad y no andan en el camino claro. El asesino se levanta al anochecer, mata a la gente pobre e indefensa, y por la noche se convierte en ladrón. El adúltero espera a que llegue la noche, dice, nadie me verá, y se cubre la cara. Se mete en las carpas por la noche y se enciende en su casa durante el día y nunca ve la luz. Para todos ellos la noche es más oscura, es como la mañana. En él solo paja que flota en el agua, su parte en la tierra está maldita, nadie camina hacia su viña. Así como la sequía y el calor hacen desaparecer el agua que la nieve produjo, así la muerte hará desaparecer a aquellos pecadores. Su mamá los olvidará, el gusano los encontrará sabrosos, nadie se acordará de ellos. La maldad será quebrantada como se quiebra una pala. Un palo. Maltratan a la mujer estéril y a la que nunca tuvo hijos. Se niegan a ayudar a las viudas, aunque el Todopoderoso quiere mantener su poder. No podrá seguir vivo. Dios parece darles cobijo y seguridad, pero él observa su conducta. Los malos tienen éxito, pero eso es temporal. Luego serán destruidos y humillados, se contraerán como la flor de malva, será cortados todas las cabezas de las espigas, y si esta no es así, que alguien demuestre que soy un mentiroso e invalide mi posición. Vamos a seguir leyendo. Entonces Vidal de Sudá respondió. Esto es lo que respondió Vidal. ¿Sobre quién no se irraría su luz? ¿Quién puede permanecer sin tacha entre él? ¿Que el ser humano puede decir que es puro? Ante sus ojos ni la luna brilla, y en las estrellas son puras, mucho menos lo son los seres humanos, que son como gusanos. Un ser humano es como un simple gusano. Entonces Job respondió: qué buena ayuda que han dado ustedes al indefenso, han rescatado al débil. Porque en todo este tiempo lo están acusando, y él ahora les pregunta: ¿acaso ustedes han hecho mejor que yo? ¿Qué buen consejo le han dado al ignorante? Ustedes derrochan sabiduría por los codos. ¿A quiénes les han hablado todo esto? ¿Qué espíritu les inspiró estas palabras? Se estremecen en las profundidades los espíritus de los muertos, los que habitan debajo de los mares. Ante Dios, el lugar de los muertos está al descubierto. El abandón no puede ocultarse. Él extiende el cielo sobre espacio vacío, cuelga la tierra sobre nada. Él encierra las aguas en las nubes defensas, y el peso de ellas no revienta la nube. Dios cubre el rostro de la luna llena, esparce su nube sobre ella. Él trazó un círculo límite sobre la faz de las aguas, en la frontera sobre la luz y la oscuridad, los pilares del cielo, y también cuando Dios los amenaza. El poder de Dios hace que el mar se calme, su habilidad descuartizó a Rahab. Un soplo de Dios hizo aclarar los cielos. Su mano descubierta descuartizó a la serpiente voladora, y esto es tan solo una muestra de que Dios puede hacer todo. Solo hemos oído una pequeña parte de lo que hace. ¿Quién pudiera entender el trueno de su poder? So, algo interesante, y nunca había oído yo de una serpiente voladora. Bueno, que sí hay, pero no que tienen alas, sino que se apoyan de un árbol y como que saltan del árbol. Pero voy a ver exactamente. Bueno, yo no hablo griego, pero tengo una Biblia aquí que está en griego y o a mí en hebreo y griego también, pero busqué la palabra y en la Reina Valera dice la serpiente tortuosa. En la King James dice la serpiente que es mala. Pero busqué el significado de la palabra en hebreo y significa alguien que se está escapando, fleeing, como que alguien está corriendo. So, no sé si la serpiente voladora le da justicia a la traducción, pero esto es lo que dice esta traducción. Entonces Job continuó su intervención, así como es cierto que Dios exige, es también cierto que Él niega a hacerme justicia, el Todopoderoso me amarga la vida. So, aquí está hablando directamente de lo que Dios le está haciendo a Él. Y dice, entonces el Todopoderoso amarga mi vida y nos quedamos nosotros en el 27. Mientras siga vivo y ese espíritu de Dios en mi nariz, no hablaré maldades, ni la boca saldrán mentiras. Jamás me oirá decir que ustedes tienen razón. Mantendré mi integridad hasta que muera. Seguiré declarando mi inocencia todos los días de mi vida mientras viva. No haré nada digno de reproche que mi enemigo sea considerado. Como el que hace maldades, el que se pone en mi contra, se considera como el perverso. ¿Por qué esperanza le queda al que no tiene a Dios? Cuando Dios lo elimina, ¿cuánto le quita la vida? ¿Acaso Dios escucha su llamado cuando le sobreviene el dolor? ¿Se deleita el Todopoderoso a cuidar a Dios en toda ocasión? Les voy a enseñar a ustedes acerca del poder de Dios. No oculta los planes del Todopoderoso. En realidad, todos ustedes han visto el poder de Dios porque entonces dicen ustedes cosas tan absurdas. Y este sofar habla. Este es el castigo que Dios planeó para el perverso. En la herencia que el Todopoderoso tiene para los, los que aterrorizan, ni llevan a tener muchos hijos, los matan a todos, sus descendencias no tendrán comida, a los que sobreviven los mata la plaga, sus viudas no los llorarán. Acumula riquezas como polvo y ropa como arcilla, pero los haré para que el íntegro se vista con ella y para que el inocente se quede con sus riquezas. Construyó su casa como una telaraña y como una garita que un guardia construiría. Se irá a dormir siendo rico por última vez, porque cuando obras tú. Porque cuando obras tus ojos, tus riquezas hablan, desapareciendo en el terror, se apodera de él como una inundación. En la noche se lo lleva a una tormenta. El viento del oriente lo arranca. So, vamos a seguir leyendo aquí. El topacio de Utopía no vale nada. So, disculpe que me pase aquí. Lo arranca. Y lo arrastra lejos de su casa y lo hace blanco y lo golpea sin compasión, aplaude de su cara y lo rechifla desde su casa. So, este muchacho sí que está violento. Existen minas y de dónde. Aquí está hablando el sofá de la sabiduría. Existen minas de donde se saca la plata y lugares donde se refina el oro. Se extrae el hierro de la tierra y se brunde una piedra para hacerse cobre. El minero lleva luces a la mina y busca minerales. hasta el último rincón en profunda oscuridad. Los mineros abren túneles lejos de donde vive la gente, donde nadie ha estado nunca. Se sostienen sus sogas lejos de todos seres humanos. Se balancean para arriba y para abajo, tierra que produce al viento. Pero debajo está revuelta por el fuego. Allí hay rocas de zafiro y en el polvo tiene oro. Ni las aves de rapiña conocen el camino, ni el halcón los ha visto. Los animales más indómitos no han caminado por ese lugar. El león no ha pasado por ahí. El minero excava las duras rocas, voltea montañas enteras, hace túneles a través de las rocas y encumbre toda la clase de piedras preciosas, y hace represas de las fuentes de los ríos, y saca a luz las cosas que están escondidas. Y en cuanto a la sabiduría, ¿dónde encontrarla? ¿Dónde está la seda de la integridad? Y el hombre ignora el camino que lleva hacia ella. No se encuentra en este mundo. Las profundidades del océano dicen, allí no está la sabiduría. El mal dice, no está conmigo. No se puede dar oro fino a cambio de ella. Con ninguna plata se puede comprar. No puede cambiarle por oro de Ofir, ni por onice, ni por zafiros. Vale más que el oro o el vidrio. No se puede dar a cambio de objetos de oro fino. Y yo creo que en ese tiempo no había vidrio. Dice vidrio. En el Israel el vidrio era escaso y de mucho valor. La raíz de la cual viene la palabra vidrio en hebreo significa claro o puro, lo cual indica que probablemente simbolizaba la pureza. Ahí está. Ni por onice ni por zafiros, vale más que el oro o el vidrio. No puede dar a cambio ni objetos de oro fino, ni para que mencionar el coral y el aspe. Y la sabiduría es más valiosa que los rubíes. El topacio de Etiopía no vale nada comparado con la sabiduría. No se puede comerciar con ella a cambio del oro puro. Entonces, ¿De dónde viene la sabiduría? ¿Dónde está la sede de la inteligencia? Se oculta de ellos, de todo ser viviente, se les escabulgue a las aves del cielo. El Abadón y la muerte dicen, solo hemos oído hablar de ellos. Dios extiende su camino y hace y sabe dónde está, porque él mira los confines de la tierra y todo lo que sucede bajo el cielo. En una ocasión él determinó el peso del viento y luego decidió la cantidad de las aguas. Después reglamentó la lluvia y el curso de los tormentos y los truenos. Luego vio la sabiduría y él le dio valor y él la probó e incluso la escudriñó. Así le he dicho a la humanidad, respetar al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es la inteligencia. Aquí lo resume todo lo que él dijo. Apartarse de mal, esa es la sabiduría. Y es lo mismo que está diciendo el otro, ¿no? Si eres bueno, no te va a pasar nada malo. Algo del vidrio muy interesante. Nosotros en esta sociedad tenemos mucha tecnología que algunas veces la tomamos de menos, ¿no? Lo que es el metal, lo que es el vidrio, lo que todo. Es algo tan común para nosotros, pero ¿se imagina vivir hace 1000 años donde no habían tantas esas comodidades que nosotros tenemos ahora? Qué difícil, ¿no? Nada más gente que tenía mucho dinero podía comprar en esos tiempos espejos. Normalmente lo que hacían el espejo era lo hacían de plata y lo pulían el espejo. La plata la pulían porque no tenían la tecnología. Aunque dice aquí que vidrios, no sé exactamente lo que dice la Reina Valeria, pero una historia muy muy muy breve. Hace muchos años hubo una tribu en la Amazonas que se llamaban los Amamayas, se llaman todavía. Y una de las tecnologías que a ellos les gustaba mucho eran los machetes, ¿me entienden? Porque era hierro, ellos no tenían esa tecnología, ellos no conocían cómo hacerla en esa tecnología. Y en esas tribus, todo lo que ellos consumen lo hacen con sus propias manos. So, ellos no tienen noción de factorías, no tienen noción de ingenieros, no tienen noción de todo eso. Ellos piensan que todo lo que usted hace, usted lo puede hacer con sus manos. So, lo que hicieron una vez es que encontraron a un grupo de blancos en la selva, o acampando o viviendo en una village. Eran misioneros, y atraparon y mataron a la mamá y mataron al papá y se llevaron una de las muchachas, que eran, ¿me entiendes?, tenía como 10 años la muchacha. Entonces esa muchacha la torturaban o le pegaban para que les explicara cómo hacer piel de machete. Eso es lo que decían, machete skin. Porque ellos pensaban que la muchacha les iba a poder decir: tomen esta planta, tomen esta roca, únanla y van a tener un machete. So, es algo bien tonto, pero es algo que verdaderamente pasó. Y después esta muchacha llega a un antropólogo, y esta muchacha puede ser reunida con su familia y habla y vuelve a hablar español, porque ellos hablaban su lengua en la tribu. So tuvo un final feliz, pero pasó por mucho esta muchacha, y después fue contratada por uno de los antropólogos para que fuera traductora de la tribu, y porque ella aprendió español después. So, que Dios los bendiga, y pues nos vemos mañana, y vamos a seguir leyendo la Biblia. Visite nuestra página y gracias.